Nosotros le decimos que es crónica de una muerte anunciada, en realidad. Lo que tenía la calle Combate de los Pozos, más que un puente, era casi una pasarela, que la tenía desde hace más de, no sé, 30 años, más de 30 años. Bueno, se deterioró en muchísimo en febrero del año pasado. Nosotros hicimos la gestión desde Hábitat para que se haga el puente nuevo. El 14 de febrero iniciamos la gestión del puente. Después, como corresponde, nosotros somos un área que no ejecuta, somos un área de gestión, la Subsecretaría de Hábitat y Economía Popular. Se lo pasamos a Obras Públicas, Obra Pública lo elevó a Hidráulica y el expediente quedó en Hidráulica. Ahora estamos a la espera de que salga en marzo la licitación pública para hacer en realidad no solamente ese puente, sino ese puente, el puente de la calle Suiza, y una obra hídrica para todo Máximo Paso. ¿Por qué crees que se tardó tanto justamente en oír el pedido de los vecinos de Máximo Paz, que necesitaban una mejora importante en cuanto a la infraestructura del mismo, que no llegó y que terminó de esta manera? ¿Por qué se tardó tanto en realizar justamente las obras que necesitaba el puente? Yo creo que acá hay como responsabilidades diversas, ¿no es cierto? Yo se lo planteé y lo hablamos con la intendenta, y la intendenta tuvo que ella misma intervenir en Hidráulica de la provincia, porque Hidráulica tuvo el expediente parado más de 7 meses. Digo, esto es una realidad. El expediente no avanzaba, está bien que había pandemia y que los primeros meses de pandemia fueron con, digamos, escaso personal. Pero la verdad que cumple un año, pasado un año el trámite de iniciación del expediente, pero eso le tenés que sumar de que nosotros tenemos un problema de ciudadanía que tiene que ver con cuando vos ponés que en un lugar no se pueda pasar, la gente quite eso y pase, ¿no? Porque lo que en realidad termina colapsando el puente que estaba mal y que no hay ninguna excusa, es un camión cargado con tosca. Claro. ¿No? Entonces, a veces también los ciudadanos tenemos acciones particulares que no entendemos que afectan al colectivo. Esto no le quita responsabilidad al Estado de que ese puente tendría que haber sido realizado nuevo hace muchos años. Hace 12 años con la primer víctima. ¿A cuántos vecinos y vecinas afecta justamente el no tener puente, la calle, la arteria de Combate de los Pozos? Y más o menos afectará a unas, creemos que 500 familias. De todas formas te digo que la verdad yo me comuniqué, fui la primera funcionaria en llegar, me comuniqué inmediatamente con el subsecretario de Obras Públicas, él se comunicó con Hidráulica, me comuniqué con la intendenta, que se comunicó con el titular de Vialidad, hablé con Gustavo Arrieta, y al otro día, o sea que ayer domingo, estábamos con el coordinador de delegaciones y el subsecretario de Obras Públicas, con la gente, los ingenieros de Vialidad, midiendo para poner un puente provisorio, que se va a estar poniendo esta semana. Bien, para paliar por lo menos hasta que se arranquen con las obras. Sí, porque además empiezan las clases, o claro. Sea, más allá de la accesibilidad, que es un derecho que tenemos, se complicaba más. Pero bueno, la verdad que rápidamente la intendencia se movió y pidió esta autorización, porque además no dejas de necesitar la autorización de Vialidad, de Hidráulica, para poner cualquier cosa. O sea, cualquier cosa que vos hagas sobre un canal o sobre un arroyo, un río, vos tenés que pedir la autorización de Hidráulica. Así que rápidamente, que estamos hablando de que esto pasó un sábado, y esta semana estarían trayendo el puente para que la gente pueda circular. Marta, te consulto, recién lo mencionabas, esta pérdida del puente afecta a 500 familias aproximadamente de Máximo Paso Oeste, y te consulto, ¿cómo afecta esto justamente en el inicio de las clases, teniendo en cuenta que se dará de manera presencial a partir de este lunes, y muchas de esas familias tienen que cruzar ese puente sí o sí para poder asistir a clases? Mira, rápidamente la intendenta ayer habló con la empresa San Vicente, y ayer hicieron un simulacro de recorrido de la estación al barrio Las Praderas al fondo, y hoy ese recorrido está empezando a funcionar. O sea que va a haber un colectivo que está ingresando por la zona de las fábricas, que es la calle Suiza, y va a llegar hasta Las Praderas. Ahí va a levantar a toda la gente de Las Praderas y vuelve a la estación de Máximo Paz. Bien, en ese sentido, Marta, te consulto. Aquellos que tomen la decisión de viajar en colectivo, ¿deberán abonar algún precio específico, puntual? El pasaje mínimo. Pasaje mínimo. El pasaje mínimo.